de Holanda. Por el grupo B, el Inter de los argentinos visitará Turquía para enfrentar a Trabzonspor, así se dice. Repetilo. No creo que se diga así, así lo está diciendo vos. ¿Cómo se dice? No sé, pero ¿cómo se escribe? No me suena. ¿Cómo se escribe? Trabzonspor. ¿Qué dice, Mariano? ¿Qué dice? Thompson, por. Allá es Tom, él decía Tom. Perdón, lo leyó correctamente el caballero, sí. Muy bien Calvigioni. ¿Ustedes cómo saben de la pronunciación del equipo? El locutor tiene que estudiar la pronunciación. Yo estudié 5 idiomas, querido, en la carrera de no se nota, ¿eh? Acá lo tenemos al compañero que pero ese idioma no lo estudiaste. Sí, cómo no. Calvigioni me explica de deporte. Espera, lo explica. Las dos cosas. Me explica. Y bueno, y el último partido será el Manchester United contra el Benfica. Le hago una sola pregunta, Calvigioni, pero se la hago seriamente. Correcta la pronunciación, ¿eh? Se la hago seriamente. Sí. Usted, para avalar lo que dice, precisa que dos minas lo defiendan. No. ¿Qué digan? Porque somos menos nosotras. Bueno. Son mujeres, las mujeres no sirven para nada, eso ya está sabido. La mujer tiene diploma. Por supuesto. Las mujeres no sirven para nada, eso ya está sabido. Salvo para fifar y tener hijo y cocinar. No. Todos verbos. Cocinar. Cocinar, tener hijo. Mamá, ¿para qué más sirve una mujer? Lavar platos también puede ser. Planchar, baldear, todos verbos. Usted fue padre y fue hijo. ¿De quién vino? ¿Y con quién tuvo hijos? Y para lo único que sirve, para fifar y tener hijo. Me lo está confirmando, por supuesto no, que tengo razón. Valore un poquito más la mujer, querido, ¿eh? La mujer es para tener hijo, fifar, amamantar. Lavar, planchar, ¿para qué otra cosa más? Falda larga, planchar, lavar, aguantar. Bueno, volvamos a lo importante, el fútbol. Sí. ¡Chao! Sí. Después de las 9 vuelvo. Sí. Bueno.